voy a hacer más fuerte mañana, porque si no voy a caer tan lejos. Y hoy que el sol se fue del cielo, no querés entrar en mi jaula, nena. Vamos a quedando ciegos. ¿Lo ves? No. ¿Lo ves? No.